Estamos en las 10:35 de esta mañana en vivo de la 106. Como te lo había prometido, vamos a dialogar con el comisario inspector Néstor Oriozabala, a cargo de la distrital. Larga trayectoria en la policía, recuerdo haber cubierto unos cuantos operativos que ha hecho en General Alvear. Lo vamos a saludar. Buen día, ¿cómo le va, comisario inspector? Buen día, Carlos, un gusto hablar con vos nuevamente. Sí, no es la primera vez, no es la primera vez. Después de una profusión intensa de operativos y trabajo muy intenso durante muchísimos años en General Alvear también, ¿no? Entre otros. Sí, la verdad que tuve el honor y la responsabilidad muy grande de ser, como uno dice, el comisario del pueblo, claro, de mi pueblo, claro, que no es fácil, de mi ciudad natal. Era un gran desafío, porque bueno, yo venía de estar afuera 18 años y era volver a mis raíces y tener toda la responsabilidad de la seguridad. Pero bueno, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad y también con mucho apoyo, principalmente del personal, logramos cosas importantes, logramos casi duplicar la fuerza, dar una buena seguridad, una respuesta a los vecinos. Así que, bueno, y ahora acá en Saladillo. ¿Cuántos años en la policía, Néstor? 29 años. 20. El otro día, cuando estaba en 25 hace poco, me agarró un poco la melancolía, ¿viste? Claro. Y no podía creer que ya llevaba 29 años de servicio, me quedan 3 para el retiro, para cumplir. Ajá. Y bueno, la vida, la verdad que cada día pasa más rápido, ¿viste? Más dinámica, y no nos damos cuenta, pero cuando haces un alto en una montañita, te das cuenta y mirás para abajo, te das cuenta, sí, de todas las cosas que han pasado. Tal cual. Igual las dinámicas y los operativos y el tipo de delito ha cambiado en los últimos 30 años de una manera tremenda, ¿no? Y el delito va mutando permanentemente, ¿viste? Claro. Porque nosotros vamos trabajando, la policía va trabajando sobre los hechos, y entonces los delincuentes van pergeñando la forma de cómo evitarnos y van estudiando la forma de cambiar la forma delictiva, y bueno, nosotros vamos tras los pasos de ellos, intentamos siempre estar un paso adelante, no es fácil, pero bueno, el delito va mutando y bueno, lo que se ve en estas épocas es la violencia por ahí, lo que se, claro, ha implementado. Claro. Bueno, y eso es un tema delicado porque lo sufren los vecinos, cuando hay un hecho violento es traumático, ¿no? Todos los hechos son traumáticos, pero bueno, cuando hay violencia mucho más y cuesta recuperarse. Bueno, hay que trabajar mucho para prevenir eso, para estar atento, que no es tarea fácil. Dentro de los flagelos también que están azotando a casi todo el centro de la provincia, y ya casi una costumbre que se ha hecho este tema de los cortes de motos, los ruidos molestos con las motos, ¿qué papel juega la policía en esta cuestión? Bueno, eso es un tema que se trabaja mucho en todos lados, ¿no? Y por ahí en las localidades más chicas trabaja mucho lo que nosotros, la policía, trabajamos. Porque por ahí no hay tránsito, como pasaba en Alvear. Ah, pero acá, claro, hay una dirección de tránsito. Por ahí Saladillo está creciendo mucho. Por ahí los chicos tienen mucha voluntad, la gente de tránsito. Creo que van a incrementar la cantidad de inspectores, se están capacitando y trabajan con nosotros todos los días. Y bueno, yo, una de las cosas que en estos casi 3 días que llevamos en función, junto que me acompaña el comisario Vivini, un chico de Chivilcoy, que es de la misma promoción que yo, lo que pasa es que él es comisario, todavía no ha podido ascender a comisario inspector, pero bueno, aceptó el desafío junto conmigo. Hablamos ayer en una academia a todo el personal, le pedimos el mayor desempeño, el mayor compromiso, le dimos directivas claras sobre el trabajo y bueno, nos estamos ocupando del tema. Ya anoche trabajamos duro en eso, salió el titular en un móvil con personal para que el personal se encuentre respaldado, y bueno, se secuestraron 7 motos de esas problemáticas, y vamos a seguir trabajando todos los días con firmeza para darle una respuesta inmediata a la sociedad de Saladillo, que merece vivir en paz. Seguro. ¿Qué cambios vamos a notar en la calle, Néstor? Bueno, en la calle, por ahí nosotros estamos evaluando el cumplimiento de todos los efectivos. Como ya te decía, es una ciudad que ha crecido mucho y por ahí no contamos con los recursos humanos que a mí me gustaría. Claro. Pero claro. Bueno, vamos a volcar todo lo que más podamos de personal a la calle para hacer una prevención. Los móviles, tenemos un gran respaldo de parte del municipio local, que me tuve una reunión con la secretaria de gobierno y con el director de seguridad, y prontamente sabemos del gran compromiso del señor intendente municipal. Así que bueno, estamos a la espera de que vengan algunos móviles nuevos. Tenemos pocos móviles, pero tratamos de mantenerlos bien. Le he pedido al personal que los cuide, y bueno, mucha gran cantidad de gente despliegue en la calle, a lo que había no vamos a hacer porque no los contamos. Claro. Pero bueno, tenemos vamos a contar en breve que se reciben los chicos de la policía local, entonces claro, ahí sí se va a ver un gran despliegue y vamos a trabajar en conjunto, en equipo, para brindarle la mayor seguridad a todos los ciudadanos de Saladillo. Ahí sí vamos a hacer una gran prevención en lo que es caminantes en todo, en despliegue en toda la ciudad, y vamos a poder volcar por ahí gente que nosotros de la comisaría tenemos caminantes, subirla a los móviles y poder mandar móviles a los barrios para que los barrios vean la presencia policial también. Claro. Hubo un par de cambios desde las 11 del viernes en adelante, cambios en del carril. ¿Qué pasó? Bueno, el viernes asumimos nosotros, como decías vos, las 23 horas, sí, y el domingo, conjuntamente acompañado por el comisario inspector Grosso, Carlos Grosso, uh-huh, que es oriundo de Casaladillo, que es el segundo jefe departamental 25 de mayo, nos constituimos en el destacamento del carril y procedimos al relevo inmediato de la oficial principal que se encontraba, y poniéndolo en función al oficial inspector Matías Tenaglia. Bueno, eso se debió a que incurrió en una falta administrativa y donde interviene la fiscalía del doctor Serramone y Patrulla Rural, tomado conocimiento de la superioridad, la superintendencia de Centro Interior, al cargo del comisario general Quarleri, se dispuso el inmediato relevo a los fines de que haya una... allanarlo, la investigación, y que se le dé una transparencia a todo, y bueno, y ponerle una nueva dinámica a un chico con que tenemos un buen concepto, al cual le he pedido la mayor responsabilidad y que se relacione con todos los ciudadanos del carril, que esté en el tema de la problemática que hay, que cuenta con el respaldo nuestro, y nos vamos a poner a trabajar para revertir la situación si lo requiere. Claro, bueno, con esto nos enteramos que la policía rural está bajo la órbita de la distrital, entonces. No, porque eso no es policía rural. Ah, no era policía rural. No, es destacamento. Lo que es destacamento pertenece a seguridad. La patrulla rural depende de la superintendencia de las patrullas rurales. Ah, o sea que no está bajo la órbita de la distrital, la rural. No. Ajá. Lo que corresponde a mí es los destacamentos, que son Polvareda, Del Carril, no me acuerdo del otro que tiene el vivero, Cazón, sabrá disculparme porque sí, sí. Y Toledo. Pero lo que es toda la patrulla rural y la parte rural, lo que es campo y todo eso, actúa la patrulla rural y no corresponde a nosotros. Perfecto. Si bien tengo una buena comunicación, pero no están subordinados a mi mando. Claro, como dice, tampoco debe está o no está, quiero preguntar, la comisaría de la mujer. Tampoco. La comisaría de la mujer tiene la superintendencia de violencia de género y coordinamos trabajo por ahí, tenemos que tener, porque trabajamos todos en la misma ciudad, claro, y tenemos que tratar de, entre todos, brindar el mejor servicio de seguridad. Eso es lo que le he dicho a todos. Esto es un trabajo en equipo. Todos pertenecemos a la policía de la provincia. Acá no hay cuestión de egos. Acá hay que trabajar en conjunto para sacar adelante todo esto. Claro. Bueno, entonces uno de los principales cosas que vamos a notar, cambios que vamos a notar, es precisamente el trabajo en contra de este flagelo que son los ruidos de las motos. Sí, sí, vos sabés, me conocés en eso, me molesta mucho, vamos a ser implacables, estoy tratando de recolectar y de convocar a la mayor cantidad de policía, ya sea el grupo GAT, se me han presentado gente de inteligencia que he pedido colaboración, gente de DDI, que son descentralizadas, que no dependen de mí, pero se han venido a presentarse y a ofrecerme toda su colaboración, así que bienvenidos sean, porque es para brindar más seguridad a Saladillo. Así que, y también vamos a hacer bajar algunos destacamentos que colaboren, vamos a hacer el mayor despliegue de personal policial y medios acá en la ciudad de Saladillo a los fines de terminar con este flagelo y darle tranquilidad a la sociedad de Saladillo. Genial. Yo quiero agradecer por la nota, pero antes preguntar si te gustaría agregar algo más. No, bueno, que agradecerte a vos, Carlos, por la oportunidad que me das de hacerme conocer con la gente de Saladillo. Algunos me conocen por haber jugado al fútbol antes, que tuve la suerte y la oportunidad de jugar acá en Argentino cuando era joven, de Saladillo. Bueno, después cuando vine a jugar veterano y esas cosas, y tengo amigos, policía. Pero bueno, estoy abierto a toda la sociedad que necesite hablar conmigo, se acerca, yo voy a estar todos los días. Si no estoy yo, que va a ser difícil que no esté, pero puede ocurrir, está el comisario Sergio Vivini. Nosotros estamos para solucionar los problemas, para atender a la gente. Le he recalcado al personal policial en sobremanera que el buen trato con la sociedad, con los vecinos, y que los vecinos cuando se acercan acá generalmente es porque hay un problema. Claro. Entonces no se pueden ir con un problema mayor, se tienen que ir con una solución, o al menos nosotros le tenemos que buscar por todos los medios darle una solución, y eso se hace con empeño, con trabajo y con educación, así que sobre todo eso le he requerido al personal. Y bueno, abierto a la gente que tenga un problema, que se acerque a hablar conmigo, yo voy a salir a caminar, a andar en la calle, me van a ver, se pueden acercar a hablar conmigo, si no acá en la dependencia, cualquier cosa que necesiten, y si ven algo mal de la policía también, se acercan a hablar conmigo que luego vamos a buscar la forma de corregirlo, vamos a ser implacables en eso. Sí, vamos a respaldar sobre todo al personal policial que trabaje bien, y el que no, bueno, actuaremos en consecuencia. Bueno, ya se vio en Del Carril, ¿no? Exacto, bueno, sí, así vamos a trabajar. Está bien. Cosa bien clara. Recordemos que el 101 siempre está a la mano allí y ha prevenido un montón de delitos, ¿no? Y eso es fundamental, sí. Nosotros hacíamos mucha campaña en eso en la vida, ¿te acordás? Sí. La gente cuando ve algo raro, que llame 101, porque el 101 tiene comunicación inmediata con los móviles de cuadrícula y con nosotros por equipo de radio, entonces los móviles van a estar ahí asistiéndolo enseguida, allá que después nosotros vayamos en refuerzo, pero la forma más simple es llamar al 101, porque aparte es una llamada de emergencia, es gratuita, no necesitas tener crédito en el teléfono. Claro. Entonces vos llamás inmediatamente y avisás, y bueno, y comunicás si hay una persona sospechosa, un auto sospechoso. La seguridad la hacemos entre todos, es responsabilidad de nosotros, pero también de todos los ciudadanos comprometernos, y lo que también te quería agregar, que vamos a ser implacables, que algo que a mí me duele mucho es el tema de la droga. Les pido a los vecinos que tengan datos, que se acerquen, que no tengan miedo, que nosotros vamos a trabajar en consecuencia. Ya le he encargado al gabinete criminológico que trabaje incansablemente en eso, en ese flagelo. Ese flagelo que le destruye la vida a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. No puede ser. Eso hay que terminarlo y hay que ponerlo a disposición de la justicia para que la justicia actúe en consecuencia y los meta presos como corresponde. Recuerdo operativos enormes y de mucho tiempo de investigación en General Alvear, ¿no? Exacto. Recuerdo. Sí, sí. Así que bueno, muchísimos operativos. Seguiremos con la misma línea de trabajo, Carlos. Seguiremos trabajando con responsabilidad, respaldando a la gente, pero estando encima para que la gente, el personal policial, se comprometa día a día. Me ha tocado ver que hay mucha gente muy buena, que por ahí estaba ahí medio con dudas, pero bueno, nos hemos dado las directivas bien claras. Nosotros vamos a estar al lado de ellos acompañándolo, no lo vamos a dejar solo, porque esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. Y sí, bueno, por supuesto que necesito el apoyo, que nos dé una oportunidad, que confíe en nosotros, toda la ciudadanía de Saladillo, y estamos abiertos a escucharlo en todo lo que ellos crean conveniente contarnos y las dudas que tengan. Perfecto, muchísimas gracias, y bueno, ojalá notemos prontito, bueno, ya se empezaron a notar algunos cambios, ¿eh? Así que sigamos disfrutando de esta de este cambio en la policía de Saladillo. Así que bienvenido y gracias por atendernos. No, gracias a vos, Carlos. Muchísimas gracias por tu palabra y por tu confianza siempre. A tu disposición. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con el comisario inspector Néstor Oriozabala, que está a cargo de la distrital de Saladillo después de tantos años de carrera, ¿no? 29 años de carrera, muchos de ellos en su ciudad natal, allí en General Alvear. Nos vamos a una pausa muy chiquitita y volvemos con mucho más en esta mañana en vivo de la radio. Dale.